Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como todos los martes, en la operación técnica en la AM690, nuestro compañero Martín Valenzuela, y aquí en la retaguardia, Fernando Tevele. Bueno, hoy tenemos un programa con muchas informaciones. 11 de septiembre es una fecha que, bueno, hay dos o tres cuestiones para recordar, pero también hoy se está desarrollando en estos momentos allí en el Hospital Borda un festival. Nosotros hemos seguido las consecuencias de la problemática que se está dando allí en el Hospital Borda, con el cierre de los talleres protegidos y, bueno, toda la discusión en el marco de la política del gobierno de la ciudad de ir liquidando el Borda y todo lo que significa la salud mental. Y una serie de organizaciones sociales y políticas de acá de Buenos Aires, hoy, a partir de las 15 horas, desarrollaban un festival artístico y en solidaridad con los trabajadores del Borda, y para no se destruya lo que se consiguió y se construyó durante tantos años. Allí, bueno, habrán escuchado que no presenté a Jessica Maldonado, a mi compañera aquí en el piso, porque justamente Jessica está allí en el festival, y en unos minutitos vamos a tratar de tener una comunicación con ella para que nos dé un informe de cómo se está desarrollando allí. Bueno, sabemos que estaba la Bersuit Vergarabat, también había otros conjuntos que iban a tocar, y bueno, distintas organizaciones como la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital, la Junta Interna ATE del Borda, la Junta Interna ATE de Talleres Protegidos, ATE de Moyano, el Tobar García, la Asociación Profesionales del Borda, y distintos sectores de aquí de Capital que están están rechazando la construcción de este centro cívico en los terrenos del hospital que quiere hacer el gobierno de Mauricio Macri. Así que vamos a ir a un separador, y en todo caso, cuando tenemos la comunicación telefónica con Jessica, volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Thank you. Y bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y parece que ya tenemos la comunicación telefónica con nuestra compañera Jessica ahí en el Hospital Borda. Jessy, ¿me escuchás? Buenas noches. Buenas noches, sí, yo te escucho, no sé si vos me escuchás bien. Mucho ruido de fondo, pero va saliendo. ¿Se escucha? Sí, sí, algo se escucha. Bueno, te cuento, estoy acá, estamos en la calle, o sea, no es adentro, el festival se está haciendo en la calle. Ajá. Hace un ratito terminó de tocar la Mercedes. Sí. Estuvieron también Gustavo Basterrica. Ahora en este momento está tocando Villano. Estuvo Leo García también, San Mazzoni y un par de grupos más. Bueno, todo esto es por el tema del centro cívico, como ya veníamos hablando de la semana pasada. Se organizó este festival en contra de eso, en repudio a lo que quiere hacer este Mauricio Macri. Y bueno, como te decía, estamos acá, la verdad es que la convocatoria fue bastante buena. Hay bastante gente en general y bueno, estuve hablando hace un ratito con uno de los integrantes de la Versuit que se llama Dani Suárez y bueno, te pongo el audio para que lo escuchemos juntos. Bueno, vamos a ver qué dice el compañero de la Versuit. Sí. ¿Cómo se escucha el audio? Bien, un poquito bajo, si lo podés levantar, pero está saliendo relativamente bien. Dale, porque le hice otra pregunta a Dani y, bueno, le subo el volumen para que se escuche mejor. Bueno. A mí me gusta todo el horario, personalmente, ¿no? Pero no le pusimos a nadie la presión para que sean lo que sea. Yo, la verdad te digo, en mi caso personal soy papá hace un mes, tengo una gana de volver a mi casa que ni te cuento. Te dijera, te vas a estar mintiendo que te quiero hacer nada. Pero en el caso de todo, mañana salimos de gira para Calafate. O sea, grosso total, viste, para Calafate, pasado Río Turbio, allá, pasado Río Vallejo. Queríamos ir a dormir temprano, a saludar a la familia y se entiende, ¿no? ¿Cuánto dura la gira? 5 días, pero volvemos, tenemos una gira por el norte, tenemos un show en Tucumán con nuestro Gustar, tenemos que ir a tocar el Chaco también, tenemos que ir a tocar el Chaco y tenemos ahí una fecha pendiente, Formosa, después tenemos una gira por México, otra vuelta por España, y Colombia, que somos, sí, viste, por eso, no somos cerradores del programa. Bueno, ahí escuchábamos a algunos de los integrantes de la Versuit. Como viste, habló de todo, de su gira, que empieza mañana, así que se iban a dormir ahora temprano. Y bueno, en el escenario en este momento, como te decía, recién está Villano. Y Jessy, ¿qué organizaciones hay allí presentes, adhiriendo? Sí, te cuento. La organización en general la hizo la CTA, lo que es ATE. Fueron las dos más importantes. Hay bastante gente en general de lo que son esas dos organizaciones. Y bueno, y también de los trabajadores del Borda, ¿no? Esas fueron las principales. Bien, bien. Y mucha gente en general. Sí. La verdad que sí. La convocatoria fue bastante buena. Y además, no solo de la gente en general, sino de fotógrafos, medios, vi gente haciendo entrevistas bastantes, así que deben ser de distintos medios. Vi a lo que era Visión 7, por ejemplo. Ajá. Así que sí, tuvo bastante convocatoria. Fue bastante bueno. Bueno, no tenés ahí a mano a ninguno de los organizadores convocantes de CTA, ¿no? No, en este momento no. Bueno. Pero entonces, ¿ya están terminando? ¿Es el último conjunto así? Sí, es el último grupo, sí. Bien. Tocarán más o menos unos 2 o 3 temas más y ya está, se cierra. Bueno, ¿tampoco hay a mano ahí ningún trabajador del Borda? No vi, soy sincera, no vi a ningún trabajador del Borda en ese momento, pero porque había bastante gente también. Ajá. Bueno, era Jessica, difícil encontrarlos. Por lo menos quisimos desde aquí del programa dar testimonio de esta actividad que es importante, como vos dijiste, nosotros lo venimos siguiendo desde el programa y lo vamos a seguir haciendo hasta que, bueno, entendamos nosotros que se deja sin efecto todo este plan y todo este proyecto que quiere llevar adelante el gobierno en detrimento de la salud mental y de los talleres protegidos que estaban organizados ahí, ¿no? Sí, mientras tanto nosotros, bueno, vamos a seguir desde acá en la medida que se pueda también con móviles o con, no sé, con algunas entrevistas en lo que se pueda, porque bueno, como ya sabemos, no es lo mejor y bueno, como siempre Mauricio Macri, deteriorando la salud pública. Bueno, es una... ¿Para recordarte? Sí. Que para el 13 estaba previsto una marcha que yo había anunciado la semana pasada. Anuncié este festival del 11 y para el 13 una marcha hacia la jefatura de gobierno. Ajá. No te escuché bien, ¿me podés repetir? Sí, esperá que me alejo de paso también un poco. Sí. Que para el 13 está programada una marcha hacia lo que es la jefatura de gobierno. Ajá, bárbaro. Lo anuncié la semana pasada, pero lo reitero ahora porque ya estamos más cerca. Lo que no tengo la confirmación es, la confirmación de la hora no tengo todavía. Perfecto. Bueno, Jessy, te agradezco la comunicación, la cobertura allí y ya la semana que viene, si después tenés algún audio, alguna entrevista, lo pasaremos y veremos cómo se van desarrollando las acciones por la defensa del Borda. Así es. Bueno, gracias, buenas noches. Chau, chau. Buenas noches. Chau, Luis. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme que hacer cumplir el programa del pueblo. ese canto será el canto del suelo, de una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago en sangre. Y estamos escuchando este tema que, bueno, es muy conocido por Pablo Milanés, pero en este caso es un conjunto punk chileno que se llama Los Miserables, pero donde toca con esta canción que es muy, muy recordada y muy de homenaje por el 11 de septiembre de 1973, donde la dictadura militar de Pinochet no solo derrocó a un presidente electo como Salvador Allende, sino que también masacró y asesinó y torturó, hizo desaparecer a miles de chilenos que luchaban por su liberación. Bueno, a 39 años lo queríamos recordar porque entendemos que Chile se está poniendo de pie nuevamente. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo. Y también queremos comunicarle que en la Universidad de los Trabajadores, en IMPA, allí en la calle Rawson 106, se va a hacer a partir del día de hoy, martes 11, un seminario en homenaje a Salvador Allende. Chile, de Salvador Allende y el socialismo a la actual lucha estudiantil por la educación pública, ¿no? Así que este seminario comienza hoy y, bueno, sigue en días subsiguientes, donde pueden ustedes consultar en la página de la Universidad de los Trabajadores, allí en IMPA. Y ahora vamos con otro tema. Llevamos ya varias semanas nosotros informando sobre este despido del delegado y dirigente de Aerolíneas Argentinas, Cristian Fontana, y a raíz de ello se está haciendo una campaña por su reincorporación, que el presidente de Aerolíneas, Mariano Recalde, se niega a hacer. Y esa campaña estuvo basada fundamentalmente en hacer algunas pintadas en lugares públicos para dar a conocer esta problemática, porque obvio en los grandes medios de comunicación no aparece. Y la semana pasada se hizo una pintada en el paredón de la estación de Lavallol, donde compañeros de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas estaban haciéndola allí. Y como no podía ser de otra manera, la Policía Federal los metió presos, porque parece que pintadas en contra del gobierno no se pueden hacer. Y tenemos un par de audios que queremos escucharlo para que se testifique esta situación. Salvo que las pintadas digan sean Bueno, escuchábamos las declaraciones de Norberto Señor, él es miembro de la comisión directiva de ATE, seccional sur, Lomas de Zamora, uno de los tres detenidos por hacer esta pintada. Y como decía él, lo insólito es que cuando nos enteramos muchos de esta detención, lo primero que tratamos de hacer es comunicarnos con la comisaría para saber cuál era el estado de ellos. Y el policía que atendía el teléfono lo que hacía era directamente dar el teléfono para que hablara el detenido. O sea que es bastante insólito, pero esto demuestra que la policía de la provincia en realidad se ligó un paquete, porque esa es la realidad, se ligó un paquete de la Policía Federal que no tenía nada que ver y no sabían qué hacer con él. Entonces estaban desbordados porque además que se empezaron a juntar compañeros en la comisaría reclamando la libertad de los compañeros, las llamadas que se sucedieron para saber el estado de estos compañeros hizo que ya la cosa se le fue de las manos y directamente daban para que hablaran los detenidos. Pero ahora en el segundo audio vamos a escuchar la entrevista que le pude hacer después a uno de los policías, porque yo pedí hablar con uno de los policías para, bueno, saber cuál era la situación legal que tenían de ellos. Habrán escuchado el policía que estaba ahí atendiendo el teléfono, no tenía ni la más remota idea de lo que tenía que hacer, evidentemente. Pero lo importante es que hubo un reflejo de los sectores que estábamos haciendo esta campaña a favor de Cristian, y por eso, bueno, los tuvieron que llevar después a Lanús, hacer lo que es de rigor, la revisación forense y demás, y los liberaron. Pero demuestra esto, que una pintada seguro en los paredones del ferrocarril en la zona sur o en la zona norte a favor del gobierno debe haber millones, y no vi a ninguno que lo hayan puesto preso. Ahora, cualquier pintada que sea en contra del gobierno que reclame justicia por un trabajador despedido, sí. Nosotros vamos a seguir con esta campaña. Y mañana, justamente en ATE Capital, allí en Independencia, al 700, se va a hacer una reunión de las distintas organizaciones para ver cómo se sigue con esta campaña. Y Fernando quiere hacer un comentario sí, también. Sí, ¿qué haces, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por dejarme participar. No, me quedé escuchando al policía. Es casi gracioso si no hubiera habido una detención de por medio. Y pensaba, por ahí, ¿les habrá parecido? ¿Era fea la pintada? Porque por ahí, cuando dice daños, quizás se refiera a que les tocó justo un par de policías bien formados culturalmente, sufrieron como algún daño por haber visto una pintada mal hecha. Puede y en ser. Cambio otras que tienen celeste claro, y blanco. Quizá por ahí. No era muy buena artísticamente. No tenía, claro. No estaba fileteado. No descartaría eso. Puede ser. Cuando puede habla ser. De daño, si no, no se entiende daño aquí. Pero ¿no? Lo que vos comentás, el tema de que sería casi risueño si no fuera porque había personas detenidas por reclamar algo, vieron que en el segundo audio atiende una mujer, es una voz de mujer. Bueno, es una de las primeras compañeras que llegó a la comisaría para ver el estado de los compañeros que estaban presos. Y ella misma fue la que hizo de secretaria pidiéndole a alguno de los policías que atendiera. Claro. O sea que estaba todo... Sí, digamos que en realidad, viste, suele decirse, está en situación de incomunicado. Bueno, por lo menos estos compañeros estaban en situación de comunicados. De comunicados seguro. Tan comunicados que atendían el teléfono eso, ¿no? Así es. Bueno, vamos a seguir con el programa y le damos una vueltita de tuerca a esto. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y ponelo de Rosarito. Y bueno, estamos como introducción escuchando el tema de Rosarito Vera, ¿no? Porque hoy es otro 11 de septiembre, pero Día del Maestro. Y yo en el Día del Maestro no vamos a hacer, ni quiero hacer un gran comentario, ni por qué, ni con Sarmiento, qué representa para un lado o para el otro, sino que quiero hoy saludar a los maestros en su día, pero lo quiero hacer de una manera muy especial, leyendo una carta que un maestro de aquí, de Capital Federal, le dirigió a otros maestros y también a la comunidad educativa, y dice así: voy a decirles una verdad de perogrullo. ¿Qué es una verdad de perogrullo? Es algo obvio, que no hace falta decir porque todo el mundo lo sabe. Pero hoy en nuestro día yo tengo la necesidad de compartir con mis alumnos, con las familias y con mis compañeras y compañeros de trabajo una verdad obvia. Acaba. Los docentes somos seres humanos. Tenemos 206 huesos, un hígado, un corazón, un cerebro, espina dorsal. Respiramos oxígeno, nos alimentamos, tenemos hijos, somos tíos, votamos. Vamos al baño. Sí, vamos al baño y hacemos lo primero y lo segundo. Somos seres humanos porque nos emocionamos, nos enamoramos, nos enojamos, nos gusta la música y bailar, aunque algunos seamos francamente muy malos haciéndolo. Tenemos gustos e intereses muy diversos. A algunos nos gusta el mate, otros odiamos la mayonesa. En fin, somos tan seres humanos como cualquiera. Y como cualquier ser humano, somos seres políticos, animales políticos, como pensaba un griego. Son politikon, nos llamaba Aristóteles, en su lengua porque había nacido en el reino de Macedonia y que, oh casualidad, había sido docente, aunque en esa época no se usaba delantal blanco. Ser un animal político es parte de nuestra naturaleza. Y eso no quiere decir que andamos diciendo a quién hay que votar y a quién no. La política digámoslo para ser bien claros, no es solo hacer campaña y elegir representantes. Política es tomar posición ante la realidad y saber qué lugar ocupamos en la sociedad y qué lugar queremos ocupar. Y saber también qué tipo de sociedad queremos. Por lo tanto, qué tipo de escuela queremos. Si queremos que en nuestra escuela y en nuestros hospitales puedan entrar todos los seres humanos o solo los que se parecen por fuera o por origen a nosotros. Les voy a confesar qué escuela me gusta a mí. Me gusta la escuela que no discrimina a nadie. La escuela en donde puedo escuchar a mis alumnos hablando guaraní, quechua, aymara, castellano. Me gusta que los colores de la piel de los que estamos acá sean todos distintos. Me gusta que algunos coman asado o chuño, que algunos escuchen tango y otros rock y otros chamamé. Me gusta que la escuela sea gratuita, que la financie el Estado y nadie más. Que se pueda ingresar a ella por el solo hecho de vivir en la Argentina. Que los docentes ingresemos a ella porque tenemos los méritos suficientes para hacerlo. No me gusta la escuela que elige a los chicos que pueden pagar una cuota. No me gusta la escuela que elige a los maestros porque piensan parecido a los dueños de la escuela. No me gusta la escuela que discrimina porque uno no cree en Dios y otro sí. Y me gusta los maestros que opinan, que no se callan si creen que su escuela, la escuela pública, esa escuela que hacen todos los días, se está cerrando arbitrariamente desde este o aquel gobierno. Voy a ser más claro, la escuela no es de ningún gobierno. La escuela es pública, es de los chicos, de los docentes y de las familias. A ellos como docentes les debemos toda nuestra capacidad para enseñar, a nadie más. Por último, quiero decir y repetir que los docentes hacemos política todos los días en la escuela. Cuando decimos que la conquista española fue un genocidio contra nuestros pueblos originarios y no un encuentro pacífico de culturas. Cuando preferimos que los niños aprendan a pensar qué es lo que hacen cuando dividen 23 por 8 en vez de enseñarles a llegar al resultado correcto como si fueran calculadoras. Cuando les leemos un poeta de Federico García Lorca y les contamos que a este poeta los mató una dictadura por pensar, querer y actuar distinto. Estamos haciendo política. Nos paramos frente a la realidad de una manera para compartirla y enseñar a interpretarla. Y ojo, si hacemos lo contrario, si nos callamos por miedo al que dirán, si enseñamos a pensar como calculadoras, si creemos que somos neutrales, también hacemos política. Por todo esto, estas palabras van dirigidas como un gesto, como una mano tendida y solidaria a los maestros y al auxiliar de la escuela número 3 del Distrito Escolar 18 Monte Castro, que el gobierno desplazó de sus cargos por pensar distinto, por no quedarse callados cuando se cerraban grados de la escuela pública, por ser políticos y sobre todo por ser profundamente humanos. Esto lo escribió Hernán Boykens Larraín, es un maestro de grado de aquí, del gobierno de la ciudad. Y con esta carta adhiero totalmente a lo que él manifiesta y saludo a todos los compañeros docentes. Niña Rosario, todos los hijos que tiene. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. Ateo, y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que le deben 36 meses del cacareado aumento, y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo en el casino del pueblo.

y pidiendo que se reglamente. Y nos enteramos ayer que el ministro de Salud, ¿no? Lemus, de aquí del gobierno de la ciudad, reglamentó directamente, sin esperar que la legislatura diera una opinión o un fallo favorable y hubiera un acuerdo, reglamentó una serie de pautas para este protocolo para los hospitales públicos y para, bueno, los sanatorios también privados de aquí de la ciudad de Buenos Aires respecto a este tema, y en realidad excediéndose en lo que la Corte Suprema había planteado. La Corte Suprema, como justamente nos había contado la doctora Analía Más, lo que había dicho era que en caso de violación, para justamente garantizar el derecho especialmente a las chicas y adolescentes, se tenía que reglamentar esta aplicación del aborto no punible, donde con una simple declaración jurada estaban obligados a hacerlo. Bueno, aquí le dieron una vuelta de tuerca en la ciudad y lo que plantean es que, además de una declaración jurada y otro trámite más que pueden hacer, lo que no previó la Corte Suprema y lo que no pide la Corte Suprema y lo que no dice que hay que hacer la Corte Suprema es con los menores. Un menor directamente puede presentarse en un hospital y pedir que, por haber sido violado, violada, pide que se le haga y se le practique el aborto. ¿Qué dice la reglamentación esta de Macri y de Lemus? Que los menores tienen que ir acompañados de sus padres, madre o tutores. Y creo que lo charlábamos también, que en realidad en la mayoría de los casos donde hay violación de menores, generalmente se da en casos de familiares directos o indirectos o personas conocidas y muy allegadas, y donde en este sentido el menor tendría que estar siendo acompañado, inculpando a un propio familiar que es el que le tiene que firmar para que le puedan hacer el aborto. O sea, es muy absurdo, por no decir algo más grosero. Pero no termina aquí la cosa, porque a pesar de esta limitación, ¿quién se enojó con esto? La Iglesia Católica. Salió Monseñor Bergoglio, Monseñor se le dice, ¿no? No sé, como yo no estoy en esa, por esos lados, no me acuerdo la jerarquía. Es cardenal también, pero no canta. Bueno, salió Bergoglio a decir que era una barbaridad, que bueno, o sea, no hay nada que les venga bien. Y en realidad el tema es uno solo. Acá lo que hay que actuar es, de acuerdo a lo que plantean las leyes, a lo que plantea la Corte, y no excederse en atribuciones que nadie les pidió que se tomaran. Esa es la realidad. Así que veremos cómo sigue este tema, qué van a hacer los otros bloques de la oposición en la legislatura, si le van a dar cabida o no a esto, y esperemos que también, bueno, nosotros trataremos de contactarnos nuevamente con la doctora Analía Más para que ella en las próximas semanas nos cuente cómo se van desarrollando este tema. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Thank you. junio 2001 William Cooper advertía que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían, pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría. Billy pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble, pero no lo contó la TV. 11 de septiembre, dos aviones comerciales eludieron los radares arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrita en caída libre cual si hubiese un precipicio. Claramente cada torre fue un derrumbe controlado. Se llama nanotermita el componente utilizado, pero no lo contó la TV. Negro destilaban porque oxígeno faltaba y eso revelaba que al ardor ya poco le quedaba. Nunca pudo comprobarse la teoría del colapso. Cada dato del informe resultó manipulado. 7 horas transcurridas de la torre ya caída. Si un tercero se desploma, el World Trade Center se ve en el motivo del derrumbe. No hay manera que lo prueben. Sin lugar a dudas, otra detonación asistida, pero no lo contó la TV. Y este tema que estamos escuchando en realidad es la musicalización de un video que se llama Pero no lo contó la TV. Lo buscan por YouTube, por Google y lo van a encontrar. Y es, en realidad, justamente, este es el tercer 11 de septiembre que podemos decir recordamos o como un hecho que hace 11 años sucedió y que fue lo del derrumbe. Atentado a las Torres Gemelas. Bueno, este video lo que dice, lo que muestra, lo que escuchamos un poco en la letra es, ¿fue un atentado? ¿Fue un autoatentado? En realidad, yo creo que lo que sí fue es una gran excusa, dio un gran motivo, o quizás fue a causa de esto, que a partir del 2001, a partir de esto de las Torres Gemelas, donde sí murieron, y eso es, hay que decirlo, más de 3.000 personas, una avanzada de la derecha más recalcitrante y de los sectores militaristas de Estados Unidos, y a partir de ahí vino Irak, vino Afganistán, y vinieron todas las situaciones y las políticas de derecha, y que el pueblo norteamericano se concentró, se metió para adentro, se hizo totalmente más reaccionario todavía, donde si había una cárcel como Guantánamo, hoy es terrible esa cárcel, donde hay cientos y miles de presos en condiciones infrahumanos, sin ningún derecho, los paladines de la democracia sin respetar los derechos humanos de nadie. Bueno, esto es la consecuencia de ese 11 de septiembre de 2001. Vean el video y después pueden sacar algunas conclusiones al respecto. Y ya estamos acercándonos al final del programa. No quiero dejar de anunciar este comunicado por la persecución gremial y política en Canal 13 y Todo Noticias. Los compañeros de Colectivo de Trabajadores de Prensa nos hicieron llegar un comunicado por el cual denuncian que Mariana Cucarese, que terminó su jornada laboral el viernes y tuvo que presentarse en la oficina de recursos humanos de Canal 13 Todo Noticias, le anunciaron su despido después de 5 años y 5 meses trabajando en la empresa del Grupo Clarín. La excusa, como siempre, de la patronal fue reestructuración en el sector administrativo donde ella se desempeñaba, pero es una clara persecución gremial, dado que esta compañera Cucarese es militante de la lista naranja de prensa y es una de las activistas por la organización sindical allí en la empresa, cuya política de represión es conocida por todos, ya que no permiten agremiarse. Además, hay que recordar que el mes pasado y después de 3 años de lucha en Canal 13 y TN, tuvo que dar marcha atrás con el despido del delegado Ricardo Jungans debido a un fallo de la justicia en su contra. Estuvieron ayer lunes manifestándose en las puertas del canal a las 13:30 pidiendo la libertad sindical y por la reincorporación de los trabajadores, compañeros del colectivo de trabajadores de prensa de distintos medios gráficos. Y bueno, ya nos estamos despidiendo y a las 9 de la noche, tanto por AM690 como por La Retaguardia, van a escuchar una parte de lo que tanto Fernando Tevele como Eugenio Otero en el Congreso contra la Trata de Personas participaron, Fernando Tevele, en una mesa que trataba sobre los medios de comunicación y la trata de personas. ¿Es así, Fernando? Sí, sí, exacto, que compartimos con Belén Cano del diario El Atlántico de Mar del Plata. Perfecto, así que quédense porque es muy interesante escuchar esa parte. Pero a las 22 también va a ser la última, el último programa de el juicio en las calles, que es la transmisión que venía haciendo La Retaguardia respecto a las sentencias en el quinto cuerpo de ejército, allí en Bahía Blanca, porque mañana a las 18 el tribunal oral va a dictar sentencia a los asesinos y genocidas que cometieron esas atrocidades allí en el cuerpo de ejército. Y a partir de las 12, La Retaguardia va justamente a transmitir un festival cultural que se va a hacer en la Plaza Ricardo Lavalle, la ex Plaza del Sol, donde va a haber música, murgas y murales. A las 15 se va a hacer un acto con la presencia de referentes y dirigentes locales y nacionales. Va a estar Pérez Esquivel, Norita Cortiñas, Victoria Moyano, entre otros. Y a las 17 la movilización para esperar la lectura del veredicto. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Gracias, Martín, en la 690. Gracias, Fernando, en La Retaguardia. Quédense siguiendo en AM y La Retaguardia. Chau, hasta el martes.